Ẹ̀yin Olúwa, Ẹ̀yin Olúwa, arúgbó ọjọ́ Olódùmarè, Ẹ̀yin Olúwa, Ẹ̀yin Olúwa, Ẹ̀yin Olúwa, arúgbó ọjọ́ bàbá àgbà mi, arúgbó ọjọ́ Olódùmarè. Ẹ̀yin Olúwa, Ẹ̀yin Olúwa, ẹ bá mi yìn, Ẹ̀yin Olúwa, ẹ bá mi gbéga, arúgbó ọjọ́ Olódùmarè. Ẹ̀yin Olúwa, mo mọ̀ pé wá fólùgbàlà fógójì ọdún tí ó ti ń bá mi tukọ̀, Bola na Spiritual Covenant Gospel Singers International o. Mo mú yín wá látorí bàbá kú iṣẹ́ o, 1977 títí dòní olóòní kò rẹ Jésù mi o. Kábíyèsí ọmọ aláya, kábíyèsí dòdó ń dáwọ̀ àgbàlagbà tó ń ṣe bí ọ̀dọ́, kìnìún ńlá ìyá Júdà yàgbó yájú ọkùnrin ogun, bàbá mi òtítí tó ti lé ikú dànù, àwàwà wọ́wọ́ Olódùmarè, jìgbìnì jìgbìnì rabata rabata, jaran jaran jagada jagada, jamawo jamawo, bàbá mi o, agbọ́mọ̀tì ògbèjà ọ̀run kan sọ́dà jẹ́ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, Ọlọ́run Abrahamu, Ọlọ́run Isaaci, Ọlọ́run Jakobu, tí ń ṣe Ọlọ́run Israẹli o. Mo yin Olúwa látogójì ọdún, mo yin Olúwa, arúgbó ọjọ́ Olódùmarè. Mo yin Olúwa, Bíbélì wípé ẹ máa yin Olúwa, ẹ máa yin ẹ̀yin ìránṣẹ́ Olúwa, ẹ máa yin orúkọ Olúwa, ìbùkún ni fún orúkọ Olúwa láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé, láti ìlà oòrùn títí ó fi dé ìwọ̀ rẹ, orúkọ Olúwa ni kí a yìn. Olúwa ga lórí gbogbo orílẹ̀-èdè, ògo rẹ̀ sì wà lórí ọ̀run. Ta ni ó dàbí Olúwa Ọlọ́run wa tí ó ń gbé ní ibi gíga, ẹni tí ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ láti wo ohun tí ó ń lọ ní ọ̀run àti ilé ayé. Ó gbé tálákà bí èmi sókè láti inú erùpẹ̀ wá, ó sì gbé olùpọ̀njú bí èmi sókè láti orí àtàn wá, kí ó lè mú jòkó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé, àní pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé àwọn ènìyàn rẹ̀. Ó mú àgàn obìnrin gbé inú ilé láti máa ṣe onínú dídùn ìyá àwọn ọmọ. Ẹ̀yìn ẹ máa yin Olúwa, Ẹ̀yin Olúwa, gbogbo ènìyàn tó ń bẹ ní ayé, tó ń bẹ ní Nàìjíríà, tó ń bẹ ní Áfíríkà, tó sì ń bẹ ní gbogbo ayé, ẹ bá mi yin Jésù mi tí ó rẹ tí ó sì wú ara ró látogójì ọdún tó ti gbé ẹgbẹ́ Bọ́lá rẹ kalẹ̀ orí Central Evacant Odio. Ẹ̀yin Olúwa, Ẹ̀yin Olúwa, arúgbó ọjọ́ Olódùmarè. Ẹ̀yin Olúwa, Psalm 14 wípé nígbà tí Israẹli jáde kúrò ní Íjíbítì, tí ará ilé Jákọ́bù kúrò nínú àjèjì èdè ènìyàn, Júdà di ibi mímọ́ rẹ̀, Israẹli di ìjọba rẹ̀, òkun rí ó sì sá, Jọ́dánì padà sẹ́yìn, àwọn òkè ńlá fò bí àgbò àti àwọn òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Kí ni ó ṣe ọ́ ìwọ òkun tí ìwọ fi ń sá, ìwọ Jọ́dánì tí ìwọ fi ń fò padà sẹ́yìn? Ẹ̀yin òkè ńlá tí ẹ fi ń fò bí àgbò àti ẹ̀yin òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn, wá rírì ìwọ ilẹ̀ níwájú Olúwa, níwájú Ọlọ́run Jacob, ẹni tí ó sọ àpáta di adágún omi àti òkúta ìbọn di orísun omi. ko sa lagbara bi re oba awon oba iwo lo kiki okaka to gbe aye ati orun wo yes eru je o leti okukupa mo wari fun o baba mi o mo yan o iwo to gbo to yipo pada president enikan ko fi boyan baba mi o ke ti ri mo wo o ke leyin olododo eni ti o pa israeli mo ni gba gbogbo en to pa bola re mo lato goji odun ko dupe o eni oluwa gbogbo agbaye baba mi ni oluwa arugo ojo olodumare eni oluwa ogbo ojo to ran mi nise mo gbe oga lori baba kuse mo gbe oga kabiyesi dodo ndawa 1 to 70 albums laraboko tura kambashanda it can only be you oh lord I say it can only be you oh lord nobody could have done this for me except you the ancient of days the lion of the tribe of Judah the lily of the valley the king of glory the I am that I am the captain of my salvation anything gbe orun giga arugbo ojo olodumare eni oluwa eni o kabiyesi o ogbe oga olodumare o iya o sogbe oga lori ese mi ti mo fi yin o latogoji odun ti mo fi njo latogoji odun mo gbe oga iyo lori ohun mi lori eyin mi ezar kuruba sampa lori oju mi lori eti mi lori ese mi lori apa mi lori orun mi lori irun mi lori agbari mi lori brain mi lori opolo mi lori eje ara mi lori isan ara mi lori ika mi lori owo mi baba mi o lori oju mi to je kota o gba lori ohun ti mo fi nkorin lojojumo nigba gbogbo eyin ene rabajigan eyin ene olu awon orun eyin ene olodumare eyin ene alohun gbogbo lodulodu eyin ene lori ise mi eyin ene lori omo eyin ene lori aye mi eyin ene lori bola and spiritual covenant gospel singers international eyin ene lori bola re eyin ene baba mi o arole olodumare jigbene nla o baba mi o rabarabaraba jigan oba ti o ni bere ti o laarin ti o lopin eyin ene gbogbo aye pe jesu ga angeli e wole fun e mu ade oba re wa se loba awon oba eru olorun ba mi latogoji odun kaisku tu ya barine suda eru olorun ba mi o malade alafia ohun to ba ti pinu lokan re o wi be ko seda to le o se be da duro eru olorun ba mi mima mima olorun olorun ba mi o jana ko ti o so ba ti se pinu lokan re ko seda to le da duro latogoji odun o se ni to le da duro won na lo so fun mi baba mi eyin mi oh my god you said I have not done anything that I'm just warming up I believe thank you Jesus for you are the only God that has been helping me all these years. Thank you. Thank you. And thank you. Thank you, Jesus. Gbogbo eni ti n gbe aye ti o wa lori ile. E ba mi fi ope fun Oluwa awon Oluwa. Oba awon oba. Lati ogoji odun. Eyin ni. E ba mi dupe lowo re. Let all my fans say thank you to Jesus on my behalf. Say thank you because of all he has done for 40 years. Help me thank him. It has been awesome. Oluwa, mo gbe oga o. Oluwa, mo gbe oga o. Apaya, awon orun ba mi yin o o. Pe ese, baba, awon orun ba mi yin o o. Pe ese. Oluwa, mo gbe oga o. E ba mi dupe. Oluwa, mo gbe oga o. Mo mu yin wa o. Ba mi yin o. Pe ese. Eyin orun, eyin orun. E ba mi dupe. Baba. Baba o la to koje odun kabiyesi o kabiyesi o apa nla to sayero ah lori baba kuse awo ikini ni 1977 eyin ni august iyin ye o oba won oba eyin la le se olodumare selomira awon orun ba mi yin o pe ese awon orun ba mi yin o ese Oluwa mo gbe oga o Oluwa mo gbe oga o awon orun ba mi yo ese awon orun ba mi yo ese Olorun aye raye awo keji lo wi pe Yesu jinde Olugbala jinde o Jaye akiri sore ogbigba ti npe lese ila o olugbeja omo orukan oko awon opo baba lai ni baba oba to gbe talaka latori atanjo ko pelu awon malade kabi esi re o omo baba oba to gba kokoro lowo iku o si gba ida lowo arun o wi pe Iku oro re da o Isa oku isegun re da Eyin ni Oluwa Eyin la lagbara Dashe second album fun aye mi Iketa le o Baba o se Ehoyi o ayo si Oluwa Tori Oluwa ti o tobi ni Ti tobi re o ko lagawe o Kabiyesi o oba Olorun aye raye o ba si awo kerin ni ko so wi pe baba ti ba mi se o ti se baba ti ba mi se o alai lagba won o taye ti ro wi pe ko le se se o ti se o baba ti ba mi se o ti se o baba ti ba mi se baba ti ba mi se o Eyin lo se yen e bo sori ikarun to wi pe lese o o ba ronu re ko pi wada idajo ma fe re ronu o lese ni wada lese o o ba ronu re ko pi wada idajo ma fe re Olorun aye raye eyin ni e bo sori kefa to wi pe e ma gbadura ki abale gbe bo yin go ki e ma gbadura ki abale gbe bo yin go ki lo ko so n tolorun o le fadura se lato ni lo o iwo gbekele apata aye raye tori ko so n ti o le se Olorun aye raye oba awon oba Oba sori keje to so wi pe Yesu ni ona otito ati ye Osona mi eni keni to gba ayo ni ye eni pekun ah Yesu ni ona otito ati ye eni keni to gba ayo ni eni pekun e kejo wi pe ah ti goju mi sori oke woni ibo ni ran lowo mi yo ti wa wo goju mi soke ori jesu ni mi o wi fun mi pe ire ayo ata lafia ni fun mi ninu odun yi ara se ranti ike san to wi pe agbara isuda nibi ti jesu gbe joba si agbara isuda o si o odiwo agbara isuda nibi ti jesu gbe joba agbara isuda o si o odiwo agbara ye ko le pori agbara jesu mi o oh yes agbara ota oraye pori agbara olorun beni tori baba mi ni je o fi jaran jagun esu male ogun esu e ma wo ami ogun ota loruko jesu e wole o ami agbara esu da bibi ti jesu gbe joba agbara esu da o si o e wo repete ara o ore o e ku igbohun mi ti e n gbo lojojumo ikokan la lo wi pe ese loro iku ni ere ese loro iku ni ere ese orun la padi ese ko me ni are o daju story na bele dare ma jalo ni ko ba ma kuna ni le o omo ni na kuna wa le ko ba ma kuna ni le o lugo lo ni gangan ni jesu reti re pe ko ronu pi wada tori ku ni ere ese ara egba jesu ni oluwa tori ese loro iku ni ere ese o ikeje la lori 1930 to wi pe kabiyesi olomi ere o ere o baba mi olomi ere o Balola olomi yere o omi olorun 1930 yere o omi yere ero keke o ero ibo olodula ero keke lori ota ile ero ke lori gbogbo ota lori awon aje ode oruko jesu ke o ma o ibo olodumare ero ke lori awon aje o iketa la lo wi pe ibo jesu lekeje o oko iyawo deta bi ole ara oko iyawo po bi ole loru o fere ni o awon ayan fere se ti mura tan dide oluwa le de lokanjo oru bi ole loru ara mura sile odo agutan bo wa o ikeni la lo wi pe jesu adupe o Jesu adupe o Oluwa orun o Jesu adupe o Jesu adupe o Dupe ye o Jesu adupe o Wo ye o Oluwa orun o Ola ye o Jesu adupe o Oh praise the Lord Oh praise the Lord Praise the Lord Emmanuel Oh praise the Lord Oh praise the Lord ti igbala loju o ore igbala loju o igbala loju o ore igbala loju o ba ko le mole ki o si tun ra le mole ba ka we titi ki o si boye repete dmd mmm phd professor and so on and so forth bi wa ko ba ni gbala ko to ku odaju orun agbadi ni wo yo lo o nitori na ronuko pi wada ko gba Jesu loluwa ohun ni number 15 ara o tu wi pe awaju asekun lo oh yes awaju asekun lo in the name of Jesus nitori awa pe ke wa ni o Jesu daju awaju asekun lo awon miran gbeke won le keke of course awon miran gbeke won le esin ṣugbọn awa gbeke wa le o Jesu baba awaju asekun lo eran ti o orin bola re kerin din logun lo wi pe ara batura mu odo ma ngbare re o e Nigeria e ofura oruko rabata le ngbe kaye ṣugbọn o gore da ese ti ba gbogbo re je eran ti juda ninu iwe Isaiah ori karun wi pe ese ni egan orile ede tori na koronu pe wada loni o ara ese loro iku ni ese o araba eturamu Nigeria o olugbala npe yin o ke pada wale o arabatura mu odo ngbare re o e ronu pe wada tori Jesu nbo wa o iketa dilogun orin bola re lo wi pe elu agogo Jesu de o elu agogo Jesu de o elu agogo Jesu de o ki gogo aye koju ma gbega o ti teku mole o ti teku male o o ti teku male we are for me ti fire o ti teku male o ma a teku male koko re teku male we are for me ti fire we are for me ti fire we are for re ti fire we are for ma ti fire we are for ko ti fire we are for aya ti fire o ti teku male oluwa o ti teku male lagbara jesus o ti teku male for me ti fire she ranti adura owura o to wi pe sun layo mo ji layo bo fin foluwa ale mo ni joni layo baba mo dupe o sun layo mo ji layo bo fin foluwa dupe o se layo aye mi oluwa o ya si mi mo fun o gba gogo akoko mi ki won kun fun iyin re awa feri jesu alagba awa feri jesu awa feri jesu alagba awa feri jesu tori ari jesu ni bi igbeyawo kana ati galili awa feri jesu ani wo feri ori yi o la wan gali na fi wa mi wale ni number 105b ayori de street e ko te do ilu ibadan awon gali meji won wo so jalamia won de ade emeka eyi to je wi pe o kan je gold kan je silver won wole wa lago mejo abo aro kutukutu lojo good friday ni won ti wole de won ni ore mi la won se won wa lati cote d'ivoire mi ogbede won dada sugbon won gbe oso pa meji la sile yin araba soti kanaba shontari arebo won wole wa bi muslim mo respect won won joko won ko aso pa mejila mejila ankara wa kara ase ninu akara na 1100 o wa ninu ikokan won gbe fun mi won si so kale lo mo wa tu aso soju titi ayefi ori wi pe owo wa nbe mo ni ah ah what have I done to the Muslim that they will come and do this? And so what? I went back to my father, Dababiye, atori okede, And before I got there, I was passing through the GRA, where the governor's house is today. Àwọn gẹ́lẹ̀ ṣí ọ̀run, wọ́n wá kọrin wípé má bẹ̀rù mọ́, ọ̀run tó ṣú dẹ́dẹ́, òkun fún àna yóò rọ̀jò ìbùkún sórí rẹ̀. Mo dẹ́dẹ́ lọ́dọ̀ bàbá mi, bàbá àbíyè, bí mo ti ń lọ, ó kù díẹ̀ kí n débẹ̀ o. Bàbá nìkan mú bọ́lá wá. Àwọn disciple, and they said, your child has gone since morning. Bàbá said, I am feeling the presence of Bola rẹ. Go and bring her. And before I go to Bàbá, Bàbá said, did you see the agents of the Lord that was sent to you? And I began to weep. And he said, you are the one that prayed that God should provide money to pay for the land where my church is at number 1-5. Bolare Street, Ogbere Diobe. And the money was paid through the agent of the Lord. Koma song dollar wo le she ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run mi, ó ṣeun gidigidigidigidigidigidi. Olúwa, mo fẹ́ ọ̀gá o. Olúwa, mo fẹ́ ọ̀gá o. Kí ni ó ẹ̀yà àwọn ọ̀run bá mi yàn ó? Ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọ̀run bá mi yàn ó? Ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Ìkọkànlélógún ní October 1st ló kọrin yìí fún mi. Nàìjíríà, oko ẹrú lẹwà o, ẹ ò sí lóko bàbá wa. Nàìjíríà, oko arú làwà o, a ò sí lóko bàbá wa. Òmìnira ta ti gbà láti 1960. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ohun rere kan o tí a rí gbèsè lọ títí. Nàìjíríà, oko ẹrú làwà yìí o, a ò sí lóko bàbá wa. Àwọn olórí ẹ̀rọ ẹ̀rọ̀nú pìwàdà torí ìjọba òun kò sí dẹ́dẹ́ o. Olúwa, olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti ní yìntò. Olúwa, olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti ní yìntò. Bàbá bàbá, bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Àpáta ayérayé, aládé ìwúra oníṣẹ́ àrà, ògbénu múdẹ́ ṣọlá. Bàbá mi, ẹrù jẹjẹ létí òkú pupa. Ìkẹyà burú, bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Èyí ni a fi oríṣiríṣi passages in the Bible, we put it inside this very bàbá kú iṣẹ́ remit, and that happened to be number 20 albums of Bola Are. Aye simbe ile odo agutan ewa ogo re npe ope ma bo je odo la wole wole wole wole nisisi ewa ogo re npe ope ma bo aye simbe titi titisi ewa ogo re elese wole ma bo omo nina kuna wole asiko kula to. Ọláyẹ̀ ó, ẹ ṣe. Olúwa, mo gbé ọ̀gá o. Bàbá rere,